pucha, el rinconcito del tango tiene ahora toda una cortina. Así es, y el rinconcito del tango está a cargo de doña Paola Piñeiro. Buen día, Pao, ¿cómo le va? Buen día, hermosos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Sí? ¿Y usted? Bien, bien, bien. Acá hoy con café encima, mate, criollito, con todo. Estamos perfectos. Todo, con todo, solcito. De todo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo estuvo? ¿Arrancó sus talleres que nos contó la semana pasada? Sí, arrancamos el día martes con el taller de teatro, vamos con todo. Uh-huh. Hermosa la clase, hermosa la gente. Así que fue un lindo encuentro. Muy bien, me alegro mucho. O sea que ya empezó a andar su camino el espacio cultural Macondo. Macondo, arriba Macondo. ¿Ya están todas las actividades comenzadas? Todavía no. Hoy, digamos, está la clase de Chikum. Ah, cierto. Sí. De la profe que no pudo venir la otra vez. De la profe Alicia Cámara. Bueno, sí. Bueno, genial, genial. Bueno, saludamos a todos y les recordamos que la semana pasada estuvimos hablando con Pau y con George, quienes están ahí a la avanzada, y con Erina también a la avanzada, de este nuevo espacio cultural en La Falda, que además tiene la particularidad de que las actividades son gratuitas. Eso como para recordatorio. Andate al blog de la radio, radiopanamericana.wordpress.com, y chusmea la nota que hicimos la semana pasada sobre este espacio nuevo Macondo, donde Pau, acá nuestra columnista del Rinconcito del Tango, está con su taller de teatro los días... Los días martes a las 19 horas. Bien. ¿Y qué tal el grupo? ¿Qué le tocó? Una gente muy linda, gente que fue a probar su primera clase. Uh-huh. Algunas... ¿Todos iniciantes le tocó? No, todos iniciantes, no. Alguna gente que ya había tenido sus experiencias en otros años, con otros talleres. Así que bueno, gustó mucho la clase y esperamos que la próxima se acerque mucha más gente para disfrutar del arte, de la cultura, del teatro, de la música, del movimiento. Vamos todavía. Bueno, y si bien la cortina es de estos tangos modernosos, de Bajo Fondo, con Santaolalla, en esta revisión y esta revisitada del tango en épocas modernas, no va de eso hoy lo que ha separado Pau para esta mañana. Exacto, y si el tango es siempre vigente, claro, sí, no sí, vale sí. La pena, digamos, decir, es de una época, es de otra época. Claro, claro. Estamos siempre vigente con el tango porque está... Es siempre actual. Sobre todo el personaje que se eligió. Sobre todo este personaje hermoso que es Enrique Santos Discépolo. Me parece que las letras de Discépolo las hubiera escrito ayer en el ACA tomándose un café y sacando la grapa del bolsillo. Totalmente, totalmente. Bien, Enrique Santos Discépolo. Sí, cuéntenos más conocido como Discépolín. Ah, claro, exactamente. Mm-hmm. Bueno, él nació el 27 de marzo de 1901. Hijo de un italiano, un napolitano, músico él. Ajá. Hermano también de Armando Discépolo, un conocido y talentoso director teatral, del cual, de la mano de su hermano, conoció los primeros pasos hacia el teatro. O sea, el hermano lo introdujo en todas estas cuestiones. El hermano lo introdujo, el padre, bueno, con su música... Ajá. Porque Enrique Santos Discépolo es bastante ecléctico, es compositor, poeta, guionista, actor, director de teatro y de cine. Bien, completito el tipo. Completito, como un gran artista. Bueno, y él era cómico, podía ser cómico, sarcástico, romántico, delicado, en cuanto a sus letras del uh-huh. tango. Pasaba por varios, nos mostraba varios paisajes y varios panoramas en sus letras. Y siempre han estado muy vigentes sus uh-huh. letras de tango. Bueno, él estaba muy alineado políticamente, también al peronismo. Claro. Estaba muy comprometido en un momento en donde todo estaba muy polarizado, había mucha intensidad. ¿Había grieta en ese momento? Había una especie de grieta como ahora, digamos, que está todo bien polarizado, entonces o se estaba de un lado o se estaba del otro. Y bueno, y él estaba muy definido en cuanto a su línea política. Y era declarado un artista que acompañaba al movimiento peronista. Exactamente, uh-huh. era peronista. Bueno, y en sus... Esto después le trajo lío en la escena, digamos, después de La Libertadora. Y ha influido muchísimo a lo largo de su vida hasta sus últimas presentaciones uh-huh. en teatro y

me la vas a contar. Y no, a mí no me la contás. Dame la espalda si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie. Colócate en una postura negligente, fuma tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo, silba un guarazón o mírate las uñas. Haz lo que quieras, pero oíme a mí. Y si no, a ellos, a los 2 millones de la estupenda fecha. Y oílos, no como se oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una gachada. Una agachada, y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez. Sí, yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan, castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido, que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó. Eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice que es de peligro. Las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? Sonso, ya te dije lo que se viene. No 2 millones de rencorosos que salen a pelear, sino 2 millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. ¿Me comprendés, mordijito? Y a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. ¡Y no! ¡A mí no me la vas a contar! ¡Hasta mañana, sí! ¡Hasta mañana! Este es el sonido de la milonga. Muy bien, impresionante, impresionante lo que rescató Pavo. Lo escribió esta mañana, Mordisquito. No sabemos bien a qué se refería con... Yo intuyo una movilización próxima cuando decía, se viene el 22. Cuando habla del 22, pero sí, esto sí. Lo escribió hoy a la mañana, acá, lo escribió abajo, en el cafetín de Huerta Grande, más o menos. Sí, le estaba por decir, acabamos de escuchar una crónica de la actualidad de estos momentos. Impresionante, impresionante. Y uno lo escucha y se queda sin palabras realmente de la vigencia que tienen esas palabras, hablando de estos momentos también que estamos viviendo, de polarización, de grieta, como decía usted recién. Nada ha cambiado, parece. Parece que las cosas o se vuelven a repetir, los movimientos populares se vuelven a repetir. No hablando ya de la cuestión política, partidaria, sino, digamos, de lo que se vive, ¿no? Por otro lado, quiero destacar la interpretación, ¿no? La forma de leer ese texto, que evidentemente tenía un guioncito ahí, pero... No sabemos si tenía un guioncito o realmente lo tenía ya. Yo creo que eso estaba escrito porque él es un letrista tremendo, pero eso no quita nada del valor, porque el texto es muy valioso. No, por supuesto. Pero lo que emociona también es esa interpretación. Por favor, qué actorazo aparte. Sí, sí. Recordamos una manera muy amorosa de decirlo. Sí. ¿No? Y muy sentida de llegar. Y de referirse a la gente. Exactamente. Al que lo está escuchando, sí. Sobre todo. También recordamos ese otro texto de una de las películas donde actuó el hincha, que también tiene un monólogo impresionante. Ya se lo vamos a pasar al Máximo Llano para el programa de él, porque es una cosa. ¿Se lo va a regalar para él o se lo va a quedar usted en la columna de esto? No, que lo use, ¿lo porque está relacionado con el fútbol, justamente. Perfecto. Bueno, después y viene el caso. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más tiene de Discépolo? Me interesó muchísimo. Bueno, vamos a contar un poquito que él fue creador de muchísimos tangos muy populares, clásicos, tangos que han quedado en nuestra memoria. A saber. Como por ejemplo Gira Gira. Oh. Uno, Cafetín de Buenos Aires. Bueno, Gira Gira incluso hasta traspasado al rock, ¿no? Con los Piojos. Sí. Mire, fíjese, sí, la trascendencia. Hay una versión, claro, sí, sí. Bueno, Cambalache. Cambalache, que contra mil veces reproducido, versionado. porque no deja de ser escuchado y no deja de ser vigente también en sus letras. Hasta ha cruzado el océano, porque Serrat lo hizo varias veces también, Cambalache. Claro. No, impresionante. Bueno, impresionante. Esta noche me emborracho. Apa, también. ¿También es de no, yo no me voy a emborrachar. Ah, no, no pensé. Te cuento, que pero este es otro título. Para aquel que no lo sabe, Canción Desesperada. Bueno, muchísimos tangos. Creo que casi los mejores tangos que hay escritos son escritos por Disepolín. Bien, bien. Gran, gran personaje. ¿Y tiene algo más? Usted me dice, porque también tenemos una musiquita para cerrar esto. Tenemos una musiquita, un tanguito. Pero si yo quiero que si usted se trajo algo más, que nos lo cuente, porque ya estoy metidísimo con Disépolo. Lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, bien, bien, bien. Entonces, se eligió justamente de esta multiplicidad de amores que generó Disépolo, su trascendencia, su vigencia, hasta grupos que uno podría decir nuevos, aunque ya tengan unos cuantos años. Sí. La orquesta típica Fernández Fierro fue otro de los que dice, no, este tango me cuenta, quiero cantar esto, quiero contar esta historia, y no solo lo empezaron a hacer en los recitales en vivo y lo ensayan y todo, sino que lo han metido en sus propios discos. Así es. Bueno, y se trajo ese. Trajimos Canción Desesperada, muy bien interpretado por una voz femenina, muy interesante, de la orquesta típica Fernández Fierro. Ah, ¿es femenina la que canta esta versión? Sí. ¿Estás segurísima? No. Entré en la duda ahora. Gracias, Pao. Enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué? Me enseñaron a amar. Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Sí, ¿por qué me enseñaron a amar? Si al amarte mataba mi amor, burlaga atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Ahí estamos escuchando la orquesta típica Fernández Fierro con esta versión de Canción Desesperada, en este caso cantada en el disco de la orquesta típica, que se llama Vivo en Europa, y que en esas épocas todavía no estaba esta voz femenina de la que hablaba Pau. Ahora sí tienen una cantante femenina, y la Pau había escuchado últimamente la versión en vivo con la cantante femenina. Claro, por eso se nos armó este matete. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto pasa cuando uno selecciona varios tangos y, bueno, no se decide cuál va a alargar. Estuvo buenísima. Pero bueno, ya sabemos que tenemos que ir actualizando también que la orquesta típica Fernández Fierro fue incorporando voces femeninas y tendríamos que empezar a pasar eso, porque nosotros en nuestras carpetitas de tango tenemos, claro, los discos viejos de la orquesta típica. Hay que actualizarse. Fernández. Sí, señora. Sí, sí, señora. Sí, sí. Bueno, ¿la esperamos el jueves que viene? Si Dios quiere, estaremos el jueves que viene aquí, nuevamente. No lo meta Dios acá. ¿Por qué lo mete Dios? ¿Qué problema tiene? No, bueno, bueno, si usted puede, si le si, bueno, si, dígale si como auto, quiera, no si sé. Si el auto me lo permite. Si agarramos la onda verde, estamos acá el jueves que viene. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Dios Pau, mediante. Pau Piñeiro. La esperamos el jueves que viene en este rinconcito del tango y nosotros aprovechamos, nos vamos a la tanda, enseguida volvemos con más Panorama. Hasta pronto.